Gandía. Radio Gandía. En el 1584, Onda Media. Actualidad, información, deporte y entretenimiento. Con todo lo que a ti te interesa. Radio Gandía. Cadena Ser. Tu radio es así. Hoy por hoy, Gandía. 1584 AM. Cadena Ser. Radio Gandía. Pase lo que pase. Radio Gandía. En el 1584 Onda Media y en el 104.3 FM. Cadena Ser. Te hablamos a ti. Radio Gandía en el 1584 Onda Media y en el 104.3 FM. Cadena Ser. Radio Gandía. Radio Gandía. Pase lo que pase. La primera radio en el 104.3 FM y 1584 Onda Media. Cadena Ser Gandía. Escucha con nosotros la vida. Radio Gandía Ser. En el 104.3 FM y 1584 Onda Media. Escucha con nosotros la vida. Radio Gandía Cadena Ser. En el 104.3 FM y 1584 Onda Media. Escucha con nosotros la vida. Radio Gandía. Cadena Ser. Radio Gandía. Radio Gandía. Cadena Ser. La primera radio. Cadena Ser. Radio Gandía. Radio Gandía. Cadena Ser. Radio Gandía Ser, la primera radio, 104.3 FM y 1584 AM. Cadena Ser. Radio Gandía, 1584 Onda Media, 104.3 FM. Te hablamos a ti. Radio Gandía, la primera radio en el 104.3 FM y 1584 Onda Media, 80 años de radio. Cadena Ser, la primera radio en el 104.3 FM y 1584 Onda Media. 80 años de radio. Radio Gandía, Cadena Ser. Radio Gandía. Hoy por hoy, Gandía. Modesto Ferrer.